Amigos míos, no es un cometa, menos un cuásar, menos una estrella. No, no, no. Es Cristina, la osita constelación, que está jugando al golf. Sucedió en el Polo Norte. Un osa cantaba rock, bailaba con su pandilla y con las focas jugaba al golf. Y el consejo de ancianos a la osa la desterró porque estaba en peligro. La buena educación se marchó en patineta bailando rock and roll, y toda su pandilla feliz la despidió. Y cuentan los sabios esquimales que la osa se marchó en un cometa viajero, sonriendo a la audición. Y los sabios de la tierra se admiran con amor, porque la querida osa se convirtió en una constelación. Y toda la pandilla baila rock and roll en honor a la osa constelación. Y toda la pandilla juega al golf porque a ella le gusta desde el cielo el corazón de la tierra. Polo Norte, querido Polo Norte. Dedicado al Polo Norte, señores y señoras, que tristemente se está derritiendo por la intolerancia de los seres humanos. Dedicado al Polo Norte. Gracias, Polo Norte. Te dicen los osos polares, las foquitas y todos los animalitos del planeta Tierra. Especialmente el animalito llamado ser humano. Gracias y hasta luego.